tu sombrero y ese firme y gracioso tambaleo, tambaleo al bailar, al bailar así que caballero, no te duermas, no te duermas, que el baile va a comenzar. Otro día más, así que escucha el compás y vamos. Los antiguos ya no van.